Sí, volvimos para decir algunas cosas. Pero yo le voy a confesar algo hoy. No tengo muchas ganas de hacer el editorial habitual de todos los días. Como parte de un inmenso colectivo social que apoyó en su momento la construcción y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy estoy, ¿cómo decirlo?, contrariado, para ser leve, ¿no? Yo creo que la Ley de Medios fue quizá el punto más alto en materia de democratización de la comunicación en la Argentina. Creo que también fue la posibilidad de ponerle nombre y apellido a la concentración monopólica en los medios de comunicación. El nombre es Clarín, el apellido es Mañeto. Creo que la concentración comunicacional empobrece el debate público, empobrece la cultura de nuestro país, empobrece la sociedad. Y cuando hoy vi, porque vi bastante de la sesión especial en el Congreso, en diputados, vi que era entregada por aquellos que se dicen representantes del pueblo, entregada en bandeja nuevamente a los sectores corporativos, sentí una infinita tristeza, como cuando se cierra un ciclo y aquello que nos parecía irreversible de golpe se volvió reversible. Hoy la comunicación en la Argentina está nuevamente en manos de un Clarín, pero de un Clarín mucho más poderoso, que va a hacer lo que hizo siempre, va a seguir condicionando a los gobiernos, condicionando a la política, condicionando a la sociedad, para beneficio de sus accionistas. Y esa infinita tristeza que yo les comentaba tiene un correlato, que es que no me dan ganas de hablar. Y eso que yo vivo de hablar. Hoy sentí que ese país que era mío, un poco lo desarrollé ayer, ¿no? Hoy es un poco menos mío. Que esa democracia que es de todos, hoy es una democracia de algunos. Que ese parlamento, que es el recinto donde se da la discusión democrática en una sociedad, hoy pasa a ser el bufet de Héctor Mañeto. Y eso, les vuelvo a decir, me da una infinita tristeza. A la vez siento que nos quieren provocar esta tristeza. Yo estoy convencido de que acá hay un diseño para que cambiemos nuestra forma de ver, de pensar, nuestras convicciones. Hay un diseño. Hay en marcha una operación cultural de gran envergadura para que nos arrepintamos de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que defendimos y de lo que defendemos. Hay una gran operación cultural que quiere que caigamos en el desánimo, que quiere que pensemos que estuvimos equivocados. Y entonces me digo, no te calles. Porque si te callás, le estás haciendo un favor a ellos. Si te callás y no decís que te avergüenzan algunos diputados. Si te callás y no decís que Clarín hoy demostró que es más poderoso que las instituciones democráticas. Si te callás y no decís que hoy en la Casa Rosada tenemos un gobierno de corporaciones que defiende hasta el abuso los privilegios de esas mismas corporaciones. Ganan esas mismas corporaciones. Ganan los que quieren que el monopolio sobreviva. Ganan los que nos quieren hacer retroceder a la ley de radiodifusión de la dictadura cívico-militar. Porque, señores, el ENACOM, que Mauricio Macri ha creado, es el confer de la dictadura. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El nivel de retroceso que hoy padecemos millones de argentinos, producto de esta votación insólita, escandalosa, que se dio en Diputados, avalando los DNU del presidente Macri, es enorme. Es enorme. Es retroceder en cuatro patas. Es volver a un país donde Clarín puede hacer con nosotros lo que quiera. Yo creo que esto en algún momento le va a salir caro a Mauricio Macri. Creo que ha cometido un error. Creo que le ha dado demasiado todo junto. Creo que ha sido arrogante el presidente. Creo que no logra interpretar que Clarín es más importante que él, que tiene más poder que él. Y en algún momento se lo va a hacer sentir. Mientras les pueda sacar cosas, seguramente no tanto. Pero hay una puja que está dada, porque Clarín no quiere que las telefónicas participen del negocio del cable, y por el otro lado, Clarín no quiere que Turner desembarque tan alegremente en Telefe. Entonces cada tanto ustedes van a ver que hay una tapa en Clarín, como puede ser la de la pobreza. Hay una tapa en la que ellos se despegan de la figura presidencial. Y eso, hoy es así. Dentro de unos meses va a ser de otra manera. Y dentro de unos años va a ser de otra manera. Y dentro de unos años va a ser una manera en la que el propio Mauricio Macri no va a poder creer que él, que les ha dado tanto, que él, que les ha concedido todo, que él, que ha hecho una república a la medida de Héctor Mañeto, reciba el ataque feroz que va a recibir del Grupo Clarín, cuando el Grupo Clarín decida que además quiere otra cosa. Que ya no solamente quiere esto, sino que también, y no solamente quiere Nextel, y no solamente quiere Telecom, sino que quiere otra cosa. Y muy probablemente esa otra cosa sea otro candidato, al cual puedan seguir sacándole otras cosas. Y así seguir construyendo su monopolio. Y un país a la medida de su propio monopolio. Hoy volvemos a hacer la República de Mañeto. Y pareciera que la batalla que se dio todos estos años no hubiese tenido sentido, no hubiese servido para nada. Pero hoy más que nunca, con esta infinita tristeza, vamos a decirlo una vez más, nosotros creemos que la comunicación es un derecho humano. Nosotros creemos que la comunicación debe ser democratizada. Nosotros creemos que los monopolios son el cáncer de la democracia. Y nosotros creemos que la democracia argentina, para ser democracia de verdad, algún día va a tener que derrotar a los monopolios. A los monopolios de la información, a los monopolios de la siderurgia, a los monopolios de cualquier tipo. Es mentira que hay una sociedad moderna, una democracia moderna, si convive con monopolios de esta calaña. Y lo volvemos a decir hoy, el día que ganaron ellos, el día que nuestra ley fue ultrajada en el Parlamento argentino. Y le venimos a decir una vez más, vamos a volver. Vamos a volver con esa ley. Vamos a volver porque la comunicación la entendemos como parte sustancial del debate democrático y de la modernización de la democracia de todos los argentinos. Clarín podrá tener esta victoria transitoria, una victoria transitoria que nos pone en una situación muy difícil, pero nunca, nunca nos va a tener a nosotros. Porque nosotros somos más fuertes. Roberto Caballero, por Del Plata.